comienza a crecer, la dejamos de cuidar. Muere y no vuelve a nacer, pues entonces comencemos ya a formar nuestra realidad y elevemos el alma, que lo alto más grande serás. Nos aleja del camino, cuanto más lejos estemos, más difícil nos será seguirlo, pues entonces comencemos ya. Más grande serás.